Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. ¡Hola, hola! Soy Facundo Rivera. Bienvenidos a esta cápsula musical pensada para oídos curiosos de todas las galaxias de los fondos marinos. Hoy viajaremos al colorido universo de una de las bandas más queridas de todos los tiempos, The Beatles. Y lo haremos a través de tres discos legendarios: el rojo, el azul y el misterioso blanco. ¿Listos? ¡Allá vamos! El álbum rojo, lanzado en 1973. Este disco reúne los grandes éxitos de los primeros años de la banda, desde 1962 a 1966. Aquí encontramos a unos jóvenes llenos de energía, cantando sobre el amor y la vida con alegría y ritmo pegajoso. ¿Te suenan estas? Love Me Do, She Love You, Help o la inolvidable Yesterday. Este álbum es perfecto para cantar en familia, recordar buenos momentos o simplemente bailar sin parar. El álbum azul, también lanzado en 1973. Este disco muestra a los Beatles más experimentales, poéticos y soñadores. Entre los años 1967 y 1970, su música se vuelve más profunda, mágica y a veces un poquito psicodélica. Aquí brillan temas como Don't Let Me Down, Losing the Sky with Diamonds, Let It Be y Here Comes the Sun. Son canciones que nos invitan a imaginar, a reflexionar y a disfrutar del arte con todos los sentidos. El álbum blanco, lanzado el año 1968, es diferente. No es una recopilación, sino un disco original, con más de 30 canciones, todas muy distintas entre sí. Hay rock potente, baladas suaves, canciones divertidas y otras muy raras. Es como abrir una caja de sorpresas. Encontramos joyitas como Obladi Oblada, que ahora suena de fondo, y Black Beat, una mezcla total, ideal para explorar con calma. Ahora, ¿qué tienen en común estos discos? Los tres nos muestran la increíble evolución de los Beatles, desde chicos simpáticos con guitarras hasta verdaderos artistas universales. Y aunque sus estilos cambien, su música sigue uniendo generaciones. Recomendación del día. Si estás en casa con niños, abuelos o amigos o amigas, pon la canción Yellow Submarine. Es alegre, imaginativa y perfecta para cantar en coro, sin importar la edad. Y así cerramos esta cápsula musical. Los Beatles son como un arco iris sonoro, rojo, azul y blanco, y todos los colores del universo. Nos escuchamos en la próxima en Radio Darpuy. ¡Chao!